los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la producción del programa, Willix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Omar Hernández y Daniel Lara. Pueden seguirnos a través de la señal de www.rcr.tv, porque estamos, y ya ustedes lo saben, en la radio que se ve. Si quieren escucharnos en diferido, los programas son subidos a lacabilla.com. Pueden escribirnos, estamos atentos a los mensajes que ustedes nos mandan a través de @rcr750 en el Twitter, también la cuenta de Twitter de Daniel, que es @delaraf. Y para comunicarse con Neomar Hernández, @Nevadolfo. 3456 es el número al cual usted enviará su mensaje de texto desde su celular, indicándonos su nombre y, por supuesto, su comentario lo leeremos al aire. 3456 es el número. Por supuesto, de la misma manera, queremos indicarles que nuestra página de Facebook está disponible para ustedes hacer sus comentarios en tiempo real. Dele me gusta a la página de Facebook de Y Así Nos Va en Facebook, y a través de la mensajería podremos interactuar en vivo. Me dicen que hay problemas con el audio, otra vez, según nos dicen por acá en el canal de YouTube y a través de las distintas formas de mensajería. Quiero decir a las personas que nos escuchan que evidentemente, o sea, ustedes lo saben y nosotros lo sabemos, no es casualidad que falle tanto el audio de esta emisora. No es casualidad que tengamos tantos problemas con el internet. No es nuestra culpa. Aquí el equipo técnico de la emisora y el personal de producción, el personal técnico, ha hecho los mayores y denodados esfuerzos para garantizar que la señal a través de los distintos mecanismos online, sea YouTube, sea rcr.tv, sea Telenavegante y sea en todos los demás, llegue a ustedes de la forma precisa y de la forma eficiente. Quisiéramos que entendieran que no es algo que esté en nuestras manos, porque el asedio ha sido terrible. Hace unos meses nos hackearon la página de la emisora. Y eso afectó, por supuesto, el desempeño de la emisora en cuanto a su transmisión por internet. Ayer yo recibí, por supuesto, varios llamados de atención con respecto a lo que había. Me dicen que ya en efecto se escucha bien, que se ha mejorado el audio. Sí, porque pareciera que pusieron un técnico en la CAN TV. Uh-huh. ¿A qué hora comienza? Y así no va. Ajá, enchufa y desenchufa. Enchufa y desenchufa, fastidia, ¿verdad, César? Juega al escondido ahí con el internet. Enchufa y desenchufa para que la gente se moleste. Entonces ayer yo recibí personas indicándonos lo que ocurría, personas enteradas de lo que significa la cuestión técnica. Nuestra modulación aquí está perfecta, nuestro audio aquí sale perfecto, el problema es el internet. Sí. Y también recibí airadas protestas de gente que me insultó y me dijo no sé cuánta cantidad de barbaridades. ¿Por qué, vale? Como si yo soy el que tengo el cable en la mano, enchufando y desenchufando. Entonces, lamentablemente, uno hace lo que puede. Tuve que ejercer mi soberano derecho a darle al botón de blog y bloquearlos en Twitter. Porque yo no puedo. Pero es que se ponen bravos hasta por eso. No, entonces me pusieron a insultarme. No, mira. Se pusieron a insultarme porque ¿hasta cuándo el tal y tal y tal? El todo el mundo se quede con madre. Hacer uno, pues. Y yo, pero bueno, ¿qué tiene que ver mi mamá con eso? Entonces, soltándome ajos y andrajos ahí, yo no, ¿qué es eso? Mira, hay que indicarle a la gente que tiene los problemas con... Cuando hay problemas en el internet, va a verse afectado rcr.tv, va a verse afectado telenavegante.net, la plataforma o la aplicación TuneIn también falla porque todos esos audios parece que tienen la misma matriz, o sea, y salen a través de la señal por internet. Entonces, lo que le indicamos a esa gente, que puede sonar arcaico para algunos, porque algunos dicen, bueno, ¿qué es esto de sintonizar en el dial? Pero es lo que les va a tocar. Pueden escucharnos a través del 750 AM. Allí vamos a estar sin ningún problema. Hasta este momento en el que estamos hablando, no han reportado fallas en la señal ordinaria del emisor a través de la radio, pues. Entonces usted tome su radiecito y nos sintoniza a través de 750 AM. Nosotros también hacemos los mayores esfuerzos por que si ocurre algún problema como el que ocurrió ayer, que el programa se perdió completo. No había programa ayer audio porque ninguna de estas plataformas funcionó porque el problema de internet era terrible. Bueno, nosotros hicimos los mayores esfuerzos, nuestro equipo de producción, para colgarlo en lacabilla.com. Y ahí está el programa. Logramos rescatarlo, lo logró rescatar el equipo de producción en la mañana de hoy. Pero, y ahí está el audio de ayer. Neomar, es importante decirle a la gente que el problema de internet no es nada más para la salida. Es que nosotros aquí adentro no tenemos internet. Un buen internet en este momento. Entonces hablamos aquí de memoria y todo. El asedio es una cosa terrible. Mira, yo estoy aquí sentado frente a la computadora. Tengo un celular, otro celular, claro. Tengo la tablet, tal cosa. Y no puedo hacer uso efectivo de todo esto. Entonces, mire, en este caso yo creo que lo más importante es entender que necesitaremos, sí, y es necesario que ustedes lo entiendan, necesitaremos mecanismos distintos de comunicación. Para eso están nuestras redes sociales. Nosotros no sabemos en qué momento nos sacan del aire. Uh-huh. O sea, eso es que no se puede esconder la realidad. O sea, nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades que no estamos en democracia. Y en tal sentido, aquí las pocas rendijas que hay abiertas aún son casi que de casualidad o por error, uh-huh. Pero no por gusto. Y nosotros aquí estaremos hasta que se den cuenta. O hasta que empecemos a hacer más, hasta que ya hayan cerrado todo lo demás y dicen, mira, nos falta este, ¡ra! Y bajarán la Santa María. Eso es necesario decirlo. Y hablando de esas cosas, Neomar Hernández, yo hoy recibí el comunicado, uh-huh, de la Mesa de la Unidad. La Mesa de la Unidad, el día de hoy, ha lanzado un comunicado que firma a nombre de la unidad opositora la Secretaría Ejecutiva. Entiendo entonces que Hugo Torrealba es quien emite este comunicado, donde hace un llamado de alerta al país y al mundo, denunciando ante la comunidad internacional y ante el pueblo venezolano, que sectores, y esto es importante, sectores, es decir, la Mesa de la Unidad a través de la Secretaría Ejecutiva indica que el chavismo está dividido, porque hay unos sectores irresponsables del oficialismo. O sea, hay una fracción. La fracción irresponsable del oficialismo, según lo que dice este comunicado, tiene en marcha una conspiración contra la democracia, contra la vigencia de la Constitución y contra la forma republicana de gobierno y de organización del Estado. E indica el comunicado que prueba de ello son las actuaciones como la violación de los derechos económicos y sociales de los venezolanos, la no convocatoria de las elecciones regionales y la no presentación de la ley de presupuesto 2017 ante el poder legislativo como manda la Constitución. Entonces dice este comunicado que esa conspiración antidemocrática se acerca a lo que podemos describir como un zarpazo final, que es, según dice este comunicado, un proyecto de sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que pretende coartar y reducir la inmunidad parlamentaria. Es decir, que los parlamentarios, los diputados a la Asamblea Nacional puedan ser imputados, y esto lo agrego yo, puedan ser imputados y los puedan meter presos sin necesidad de levantar la inmunidad parlamentaria. Es decir, un atropello completo a lo que establece la Constitución y el derecho parlamentario a nivel mundial, o las protecciones y privilegios de los parlamentarios a nivel mundial. Además de eso, dice que hay una campaña para tratar de impedir judicialmente la realización del referendo revocatorio para no llegar siquiera a la recolección del 20% del registro electoral a nivel nacional. Es decir, según lo que dice la Mesa de la Unidad, el Tribunal Supremo estaría dispuesto a impedir la recolección del 20% pautada para fines de este mes. Dice que esto es una conspiración antidemocrática y por tal razón ha decidido la Mesa de la Unidad realizar las siguientes acciones. 1. Exhortar a la Asamblea Nacional a abrir una investigación en la Comisión de Política Interior sobre esta conspiración. En segundo lugar, hacer una campaña mundial denunciando en los organismos internacionales esta agresión a la Constitución y a la democracia. En tercer lugar, hacer una segunda ronda de consultas a la sociedad civil para someter a consideración de todas las fuerzas vivas del país la integración de un, atención, Movimiento Nacional por la Restitución de la Constitución y la Democracia. En último lugar, dicen que de consumarse un zarpazo judicial contra el revocatorio, convocaremos una nueva movilización similar a la toma de Caracas el 1 de septiembre, pero mucho más grande, que demandará ante los órganos del poder público el respeto a la democracia y a la Constitución. Entra en su fase final el comunicado diciendo: advertimos con firmeza a este régimen moribundo y agonizante. No jueguen con la paciencia del pueblo, el dolor y su rabia. No queremos que se produzca en Venezuela un estallido social, pero no ha ocurrido aún una situación como esa por la esperanza que tiene el pueblo en el revocatorio. Si el régimen bloquea el referendo a este pueblo que está pasando hambre y acosado por el hambre, va a protestar en defensa de sus derechos, etc. Tengo graves problemas con los comunicados de la Mesa de la Unidad, y no lo digo por mal, lo digo por una cuestión de estilo. Parece que son demasiado largos y que se pierden en lo que debía ser la contundencia de lo que establezca. Pero más allá de eso, las palabras están de más. Aquí lo interesante son las acciones. Pero fíjate tú, Movimiento Nacional por la Restitución de la Constitución y la Democracia. Eso es una, si tú haces un Movimiento Nacional por la Restitución del Agua, es que no hay agua. Y si haces un Movimiento Nacional por la Restitución de la Electricidad, es que no hay luz. Y si haces un Movimiento Nacional por la Restitución de la Constitución y la Democracia, es porque ni se respeta la Constitución ni hay democracia. Entonces ya la Mesa de la Unidad llegó. Ya llegó a la conclusión de que no hay democracia. Está el diagnóstico. Ya por lo menos llegaron ahí. O sea, ya se enteraron de que no hay democracia. Ojo, no los estoy juzgando. Probablemente ellos lo sabían igual que nosotros. Igual que usted que me escucha. Claro. Pero evidentemente el rol que quiere jugar la Mesa de la Unidad no le permite decir que aquí no hay democracia. Eso es una cosa, no estamos juzgando, estamos diciendo lo aparente, ¿no? Bueno, pero estás diciendo, permíteme. Estoy diciendo yo. O sea, ellos no pueden decir, creo yo. Permíteme. Ellos no pueden decir que no hay democracia, porque si dicen que no hay democracia, no pueden seguir jugando el juego democrático que han decidido jugar. En tal sentido, ahora que lo sabes, como decía aquella propaganda. Bueno, ahora que se enteraron que no hay democracia, estimados amigos, ¿qué van a hacer? Neomar, tú que sabes tanto de política, porque eres un avezado estudioso de lo que son los partidos, de lo que es el movimiento político nacional. Tú dejas todo y se quedan 2 minutos, ¿no? Tienes 2 minutos porque tú eres un hombre conciso y que vas al grano. No, y que yo sé que, parece en un minuto y medio que te voy a dejar, que parece que no es tu caso, ¿no? A ser capaz de exponerle al país lo que tú piensas de esto. No es tu caso, ¿no? Lo de los 2 minutos. Mira, aquí hay una... Yo creo que el diagnóstico siempre ha estado, Daniel, aunque no se hace público. Y el problema de no hacerlo público es precisamente porque la mayoría, no todos, la mayoría de los sectores de la Mesa de la Unidad han querido mantener esto estrictamente, y esto no es criticable. Yo estoy haciendo un diagnóstico, estoy haciendo una lectura de lo que allí de lo que se ha venido haciendo y de lo que se comunica allí. Han querido mantener esto dentro del plano de la esperanza que representa el cambio de gobierno a través de unas elecciones, lo cual ocurre en casi todas partes del mundo. Cuando usted tiene un problema con el gobierno, usted tiene unas desavenencias, usted le tiene tirria al gobierno, está obstinado del gobierno, pues no hay mayor problema, porque usted espera hasta una fecha que está marcada en un calendario, y ese día usted, si reúne a otros más que piensen como usted y hace que eso sea una mayoría, usted simplemente sale de esos malos gobernantes. Aquí está un problema, que es que parece que la cosa escapa de lo electoral. Aquí nos estamos jugando, nada más y nada menos. Yo lo decía ayer en Twitter. No el referendo revocatorio en 2016, que angustia a muchos. No. Yo voy a ser más claro. Aquí lo que está en tela de juicio, lo que está guindando y no es mango, es que aquí haya una nueva elección. Porque si las elecciones de gobernadores, y voy a insistir con esto nuevamente, estaban pautadas y no hay en el horizonte pero ni un ápice, ni una señal de que aquí vaya a haber elecciones de gobernador. No estoy hablando en 2016, ni siquiera el año que viene, porque aquí no se ha empezado ni a organizar eso. Más allá de que uno vea a uno u otro dirigente de la mesa haciendo precampaña. Si eso no está allí, ¿qué le puedo decir yo de las demás elecciones? Porque después venían unas municipales, después venían las presidenciales supuestamente en 2018. Entonces, aquí está eso planteado. Ahora, frente a eso, ¿qué pasa? Que yo entiendo el problema de la mesa. La mesa no actúa más allá de lo que puede actuar. La mesa es una coalición de partidos que se organiza de cara a las elecciones y, caramba, cuando tú trastocas el juego electoral, ¿cómo hacer? Pues hay un gran problema. Aquí está una parte de la resolución del asunto, que yo creo que es capital, Daniel. Y es que me quedo corto porque no va a haber tiempo para desarrollar todo esto. Pero el tema que es capital ahora es un tema de honestidad. Es un tema de hablarle claro a la gente. Yo creo que acá se le está hablando claro a la gente. Yo creo que ayer Capriles le habló claro a la gente. Así yo oí un poquito a Capriles ayer. ¿Lo escuchaste? Claro. ¿Y Capriles qué dijo? Claro, yo creo que el tema es esto de que, bueno, darle vueltas a que el referendo no va. No hay ninguna señal de que vaya a haber referendo este año. Bueno, pero hay que tener su estilo. Lo que pasa es que, si lo dice Boca Aranda, por ejemplo, la gente no le cae encima. Pero si lo dice uno, no dicen, bueno, no, es que este está en contra. No, yo quiero que haya referendo. Ya va, Daniel. Que Boca Aranda, pues. Claro, no, yo no estoy diciendo. Sino que la gente piensa que es que uno tiene. No, es que la cosa es de realismo. Porque a mí no me gusta caerle a embuste a la gente. A mí no me gusta caerle a muela a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que Capriles ayer lo dice. Capriles dice, aquí está colándose una sentencia. No, es que sentencia no. Aquí es porque no me da la gana y ya. Exacto. Usted puede usar el TCJ, puede usar los rectores del CNE, puede usar la voluntad magnánime y magnífica de Nicolás Maduro, la de Diosdado, lo que sea. Se van a amparar en cualquier instrumento para que no haya elecciones y no haya referendo revocatorio. El artificio, la jugarreta, lo que quieran hacer es lo de menos. El tema es que no lo quieren hacer. Entonces, frente a eso, ¿qué decía Capriles? Bueno, aquí tocará hacer otra lectura e ir a otro escenario, creo que era lo que decía él. Aquí viene otro escenario. ¿Cuál es ese otro escenario? Esos son los dilemas de hacer oposición a esto, que es que sabemos que ya no es electoral o no es estrictamente electoral ese escenario. Es un escenario que compromete o comporta mayores riesgos de lo que hasta ahora se han corrido. Creo que vamos a tener que analizar esto después. Claro, y va a estar con nosotros hoy martes de los presos políticos el doctor José Vicente Jaro, con quien vamos a conversar sobre el tema de los presos políticos y sobre el asunto también de la falta de constitución y de respeto a las normas republicanas. Vamos a ir al corte comercial, pero antes tengo 15 segundos de jaladera de Mecate. Por favor, si ustedes me permiten. Adelante. Un feliz cumpleaños al gerente general de la emisora, Jaime Nestares, que está de cumpleaños hoy. Bueno, felicidades. Entonces, bueno, espero ganarme el Mecate de Oro este año, ¿no? Si no me gano el 2 de oro, por lo menos denme el Mecate de Oro. ya no hay 2 de oro. Por favor, vamos al corte comercial y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De presos políticos, martes para atender el tema de los presos políticos. Quisiera yo decir que esta es la única sección de este programa que quisiéramos no hacer nunca más. Así es. Que quisiéramos que no hubiesen más presos políticos. Que quisiéramos que no hubiese razones para hacer una sección como esta. Pero venos aquí y lamentablemente sigue habiendo presos políticos y seguimos atendiendo estos casos. Hoy está con nosotros el doctor José Vicente Jaro, que durante estos años le ha correspondido atender varios casos de presos políticos, de personas que han sido detenidas en las protestas en distintos momentos, o personas que simplemente han estado, porque hay de esos casos también, personas que han estado parados en el lugar equivocado en el momento equivocado y terminan presos como si hubiesen estado con un fusil en la mano. Bienvenido, doctor Jaro, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la confianza para participar en esta importante sección. José Vicente, fíjese usted, si pudiésemos hablar en este momento, dentro de todo el horror carcelario que es Venezuela, que ya es un horror estar preso, dentro de todo el horror de ser un perseguido político y de estar preso siendo inocente, ¿cuál considera usted que ha sido el caso más difícil y el caso más terrible que le ha correspondido ver en todos estos casos de presos políticos? Sé que es difícil, pero... Sí. Me haces una pregunta muy difícil y quiero referirme a dos casos, Uno, un grupo de casos y otro luego un caso particular. Uh-huh. El primer grupo de casos fue el caso de los menores de edad. Ajá. Los menores de edad que fueron detenidos, y me estoy refiriendo a una cantidad de por lo menos 20, 30 menores de edad que yo tuve que representar en el año 2014, uh-huh. que fueron detenidos en la PNB de Sucre, uh-huh. en el Comando de la Guardia Nacional de Nazareno, en Petare, allá arriba, en Petare, en el Comando de la Guardia Nacional de Maca, en el Comando de la Guardia Nacional de La Dolorita. Y ahí estamos hablando de más o menos unos 40 menores de edad, ¿no? Imagínese usted, ¿de qué edades? Más o menos. De edades que van desde los 13 años hasta los 16, 17 años. De todos los estratos sociales, me estoy refiriendo muchachos, adolescentes de clases populares, de escasos recursos, hasta jóvenes estudiantes de colegios importantes de la capital, uh-huh. que fueron presos políticos, incluso, si puedo mencionar algún colegio en particular, varios del Colegio San Ignacio de Caracas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese momento, nosotros asumimos esa defensa, que es de la defensa que es más dura, porque en esos casos tú no puedes mencionar los nombres de los menores de edad, uh-huh. porque la LOMNA te lo impide, ¿no? No puedes hacer referencia a una cantidad de información porque existen unas restricciones que tienes que cumplir de acuerdo a la LOMNA. Pero teníamos una particularidad. Los menores estaban presos en lugares inaccesibles, incluso inaccesibles para sus familias, donde yo tenía que llegar, me acuerdo, en mototaxi en la mañana, subir casi una hora en mototaxi para llegar a Nazareno, por ejemplo, allá uh-huh. en Petare, uh-huh. Para llevarles el desayuno con algo para que les tenga el almuerzo, y luego en la noche con el peligro correspondiente para llevarles algo para la cena, ¿no? Y entonces ellos estuvieron en 3-4 meses allí, y lo que más me impresionó de ese caso fue las condiciones infrahumanas en las que ellos estaban, los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que eran sometidos. El caso particular de un menor detenido en la PNB de Catia, que se ganó lamentablemente la atención de un PNB que quería abusar sexualmente de él, uh-huh. y que lo trató de hacer varias veces, incluso lo obligó a desnudarse y a tomarle fotos, le tomaba fotos desnudo, uh-huh. y gracias a Dios, con la intervención, bueno, denuncias constantes ante el Consejo de Protección, ante la Defensoría del Pueblo, ante la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, ante los propios organismos de la PNB. Bueno, logramos parar la situación. ¿Y al sádico policía ese qué le pasó? Bueno, mire, la sanción fue la siguiente. Fue trasladado a otro regimiento del interior del país. O sea que hay un sádico uniformado por allí. ¿Quién sabe haciendo qué barbaridad en qué parte del país? Así es. Qué bueno, entonces, qué bien. Eso, y quiero resaltar también el hecho de que cuando nosotros denunciamos la situación de estos menores de edad y reclamamos el hecho de que había menores de edad que estaban detenidos por manifestar, por ejercer su derecho a la manifestación, yo recuerdo unas declaraciones de la Fiscal General de la República donde decía, no, en lo absoluto, en Venezuela no hay ningún menor de edad detenido por manifestar con motivo de las protestas que se han realizado en este año. Uh-huh. Y eso lo reiteró una y otra vez. Y no fue sino hasta que en una cadena internacional de noticias, que me permito mencionar, CNN, a través de un programa que coordinaba Ismael Cala, uh-huh. Ismael Cala se interesó en este asunto y él hizo un programa especial sobre esto. Primero recabó, según el protocolo y lo que ellos suelen hacer, pues a nivel de estas cadenas internacionales, pidió toda la documentación para verificar que esto fuera cierto, y luego de verificar que esto fuera cierto y de pasar por el departamento legal con las restricciones del caso que yo le advertí, de acuerdo al ordenamiento jurídico venezolano, LOBNA, no se puede mencionar nombres, uh-huh. Él luego hizo una entrevista a la Fiscal General de la República. Uh-huh. En la entrevista a la Fiscal General de la República, la fiscal le insistió, no hay presos menores de edad por razones políticas con motivo de las protestas y manifestaciones. Y entonces Esto fue tan fuerte que generó una discusión abierta en el programa que hace poco, cuando Ismael Cala se retira de su programa en CNN, a él le preguntan, ¿cuál ha sido las dos entrevistas más difíciles que usted tuvo como entrevistador en Cala? Uh-huh. Y él dijo, bueno, una entrevista con Evo Morales, uh-huh, allá en Bolivia, y otra entrevista con la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, con motivo de menores de edad que estaban presos por manifestar. La entrevista fue tan dura, y Ismael Cala empezó a citar datos objetivos sin dar nombres, sino expedientes, tribunales, tal, tal, tal, que a los 4 días, lunes de la semana siguiente, llegó un oficio del Ministerio Público de la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y a las demás presidencias de circuitos de el país, donde se ordenaba inmediatamente darle una medida cautelar sustitutiva de libertad a los menores de edad privados de libertad por manifestar. Y hoy en día, sin temor a equivocarme, no hay preso político que esté en una situación de privación de libertad por razón de manifestación que sea menor de edad. Lo que hay, yo por mi parte he concluido ese lote de 40 que tenía. Ya todos están sobreseídos con libertad plena, uh-huh, pero pudiera haber algún caso de menores de edad que llevan con la consecución del proceso bajo régimen de presentación, es decir, con una libertad condicional. Pero eso es un caso muy triste, porque fue muy duro, porque eran adolescentes, eran prácticamente niños, uh-huh, que estaban allí privados de libertad. Ese por un lado, y por el otro, pues, por supuesto, el caso emblemático, lamentable y que siempre a mí especialmente me ha marcado la vida, de los 201 casos que yo he llevado y que ha sido la etapa pues temporal que he asumido como defensor de derechos humanos y que llevaré hasta concluir pues este caso particular, el caso de Araminta González, así es, que es pues una persona que fue gravemente torturada por la división antisecuestro de por la división contra el terrorismo del CICPC con sede en la Avenida Urdaneta, denuncias que hemos formulado en más de 10 oportunidades con las correspondientes formalidades y pruebas ante la Defensoría del Pueblo, que es el enlace y preside la Comisión Nacional contra la Tortura. Y sobre eso no se ha abierto ningún expediente en la Comisión Nacional contra la Tortura. También se ha denunciado ante la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, que sí ha abierto un expediente sobre lo cual no hay un acto conclusivo todavía. Y, por supuesto, este caso se ha denunciado ante el Comité contra la Tortura de la ONU y ante el relator contra la tortura de la ONU, el alto relator pues designado al efecto. Es el doctor José Vicente Haro, abogado, profesor universitario, además connotado defensor de los derechos humanos, muy conocido por ustedes. Vamos a hacer la pausa comercial y continuamos conversando con él a la vuelta de este corte. Vamos y venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va y nos acompaña el día de hoy el doctor José Vicente Haro. Doctor, la semana pasada hacíamos un recuento sobre los distintos casos que hay en Venezuela, los que hemos tocado acá. Acá seguramente hemos tocado por lo menos más de la mitad de los casos de presos políticos que todavía persisten en el país. Y decíamos, son casi 100, creo, presos políticos que aún están tras las rejas, pues por razones políticas. Y uno se pregunta, y cuando hace la comparación con el periodo previo, el del presidente Chávez, que no tuvo esa, digamos, esa cantidad, al menos tan elevada, de presos políticos, ¿por qué sostener a tantas personas en esas condiciones? Sostener a personas tras las rejas, y esto es costoso en términos internacionales. Y esto pone en el ojo del huracán a Maduro cada vez que viaja, por ejemplo, y le puedan decir, mire, usted tiene tantos presos políticos en su país. ¿Por qué el gobierno insiste en tener tantos presos políticos en estas condiciones? ¿Qué gana el gobierno de Nicolás Maduro con presos políticos en la actualidad? Yo te voy a contar una anécdota. Me voy a permitir contarles una anécdota que no la he revelado hasta ahora, porque no se ha presentado la oportunidad, pero a propósito de tu pregunta, es pertinente que lo haga. Yo recuerdo que cuando la época del movimiento estudiantil estaba más activo, y me refiero 2007, me refiero cierre de RCTV, me refiero lucha del movimiento estudiantil contra la reforma constitucional que pretendía imponernos una constitución abiertamente comunista. En esa época me tocó, por la confianza que me tenían en ese momento los líderes, que en aquel momento eran líderes estudiantiles, no dirigentes políticos, sino líderes estudiantiles jóvenes, que siempre procuraron asesorarse, consultar, preguntar a los profesores de diversas áreas, no solamente del área jurídico, sino de diversas áreas. Me tocó asesorar desde el punto de vista jurídico a específicamente John Cuicochea, Stalin González, David Smolansky, Pancho Márquez, que ahorita está preso. Bueno, dos de las personas que he mencionado son presos políticos actualmente. Y todos esos dirigentes. Y de hecho, fui uno de los abogados que los representó en la acción que presentamos contra la reforma constitucional y una cantidad de acciones, entre ellos una marcha significativa que hicimos desde la Plaza Brión de Chacaito hasta la sede, hasta las puertas del Tribunal Supremo de Justicia, una marcha masiva. Así es. Donde logramos recorrer todo lo que es el oeste de Caracas, ¿no? Uh-huh. Entonces, allí yo recuerdo un hecho significativo y fue un momento en el cual, posterioridad a esa marcha, se hizo o se organizó un evento que salía desde la Universidad Católica Andrés Bello y pretendía llegar hasta el Parlamento Nacional. Entonces, en ese momento se presentó una situación de tensión porque la Universidad Católica Andrés Bello fue asediada totalmente por una cantidad de policías y guardias nacionales altamente y fuertemente armados, ¿no? Entonces, la situación era de tal grado de tensión, el grado de tensión fue tal que al estar nosotros, varios profesores que de alguna manera tratábamos de colaborar con la actividad pacífica que realizaban los alumnos. John en ese momento era alumno de la universidad, igual que Freddy, igual que David Smolansky, uh-huh, pues, y Pancho Márquez, todos ellos. Entonces, nosotros los profesores teníamos una responsabilidad como profesores también dentro de la universidad. Era tratar de buscar la integridad física de ellos y la protección. Y entonces nos colocamos, me acuerdo, en la primera línea, uh-huh, junto con ellos. Y en ese momento se presenta un momento de tensión muy fuerte donde recibimos fuertes amenazas de efectivos de la Guardia Nacional, de la policía. Y yo recuerdo que yo me decía, ¿qué hacemos? ¿Avanzamos? ¿Desconvocamos la actividad? Entonces él consultaba, me consultaba a mí, consultaba a todos sus colegas estudiantes, consultaba a otros profesores. Uh-huh. Y entonces la decisión era avanzar. Y en esa avanzada, se produce una situación de bombas lacrimógenas, etcétera, una situación que realmente por la multitud de la gente se veía apremiante. Y en ese momento llegan dos personas y se hacen presentes, diputados de la Asamblea Nacional. Por una parte, Calixto Ortega, y por otra parte, Ismael García, y nos piden, por favor, que llevemos a los líderes de estudiantiles a la sede de la conferencia episcopal y se haga una negociación allí. Y allí, básicamente, lo que yo escucho que relata en su momento Calixto Ortega, hablándole a los estudiantes, por una parte estaba Ismael García también hablándole a los estudiantes, pero especialmente de Calixto Ortega, él dice, bueno, mire, es una orden del presidente de la República buscar la manera de solucionar esto pacíficamente. El presidente de la República no quiere estudiantes presos. El presidente de la República sabe lo que significan estudiantes presos. Es una presión más para su gobierno. Uh-huh. Es un costo político. Así es. Esas fueron las palabras delante de un padre que en este momento no recuerdo, que nos facilitó los espacios, ¿no? en la sede de la conferencia episcopal allí en Montalbán. Entonces, ¿qué pasa con la situación actual? La situación actual, Nicolás Maduro no tiene ese talante o no está consciente de esa situación. Él está consciente de que tener presos políticos significa generar miedo, significa generar terror, significa hacer el papel de Robespierre en plena Revolución Francesa, el terror en medio de la revolución. Pero es que hay otra particularidad también, doctor Haro, que en la primera línea opositora contra Hugo Chávez, luego del marasmo que significó la derrota, porque fue una derrota, tanto la del 11 de abril como la del referendo revocatorio del 2004, cuando se pasa prácticamente, bueno, se manda al paredón de la opinión pública y se desaparece de la opinión pública buena parte del liderazgo político que había encabezado esas dos luchas, estuvimos prácticamente en cero hasta el año 2007, cuando aparece una nueva generación de políticos, afortunadamente hoy en día incorporados a las labores, desde el movimiento estudiantil. Ese enemigo fue muy grande para Chávez. Fue un enemigo sumamente grande. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Que hoy el enemigo es prácticamente invencible. ¿Por qué? Porque no solamente es que tenemos a los líderes del 2007 en la primera línea política y en el liderazgo. A un Freddy Guevara, a un John Goycochea, a un Stalin González, a un David Smolansky. Sino que tenemos a nuevas generaciones del 2007 para acá, todos incorporados, y tú revisas los consejos municipales y ves dirigentes estudiantiles, revisas las direcciones de los partidos políticos y ves dirigentes estudiantiles, y ves en los medios de comunicación y ves dirigentes estudiantiles, porque Neomar Hernández es de esa generación de dirigentes estudiantiles, y en otros medios de comunicación también los veo, y en otros partidos en las regiones uno también los ve. Entonces, evidentemente, ahorita pareciera que dijeron, no, bueno, es que los dejamos crecer demasiado. Y entonces ya el árbol está dando fruto. Entonces ahora el enemigo público número uno de este régimen es la juventud. Porque no hay, cuando tú revisas los presos políticos, estamos hablando que no tengo las estadísticas, pero la gran mayoría de los presos políticos son jóvenes. Entonces me estás hablando de que tuviste unos presos menores de edad, de 13 años, por Dios. Bueno, ¿qué podrían decir los dirigentes de la izquierda de hoy que se incorporaron a la política precisamente a esa edad? ¿Qué se podría decir aquí de los dirigentes de la izquierda de los años 60 y 70 que le gritaban asesinos a los adecos y a los copellanos porque le disparaban a las manifestaciones con infiltrados encapuchados que mataban policías por la espalda y ponían de carne de cañón estudiantes de bachillerato? O sea, cuando uno ve ese tipo de situaciones y ve que hoy las cárceles están llenas de estudiantes presos y de jóvenes presos por el solo hecho de ser estudiantes o por el solo hecho de ser jóvenes, porque aquí se capturaba a muchachos, cuando veían a un muchacho caminando por Altamira, porque yo lo llegué a ver, yo vi cómo se llevaron a un muchacho preso en Altamira por el solo hecho de ser joven y cargar un bolso en medio de la protesta de 2014. Estaba tranquilo Altamira y de repente lo agarraron, se lo montaron y se lo llevaron preso. ¿Por qué? Porque es joven, porque tiene pinta de guarimbero. ¿Y qué es pinta de guarimbero? Así tiene pinta de joven y de estudiante. Si es joven y tiene pinta de estudiante. Entonces, no sé cómo ve usted esto hoy, pero yo termino viendo que Nicolás Maduro se ha convertido en el enemigo público número uno de los estudiantes, de los jóvenes venezolanos. Así es el enemigo de los estudiantes venezolanos, y los estudiantes venezolanos que hoy se han incorporado a la vida política, a Dios gracias, porque era necesario renovar el liderazgo opositor en los partidos políticos y era necesario ver a esos líderes estudiantiles hoy en día en la cabeza de los partidos políticos dando la cara por Venezuela y haciendo una representación y renovación de la dirigencia política. Esos son vistos como, no como adversarios políticos, sino como enemigos. Y por eso es que detienen, siembran y detienen injustamente, arbitrariamente a una persona como John Goycochea, que me consta a mí, por la cantidad de manifestaciones a las que tuve que acompañar en el año 2007, que era incapaz de estar promoviendo una situación violenta. Era el más pacifista de todos los dirigentes estudiantiles, el que siempre buscaba evitar el conflicto, la conciliación, evitar cualquier situación que se fuera de las manos. Entonces, que esté detenido Pancho Márquez, que también era de esa camada, de esa dirigencia, que trabajaba mucho con John, que me conste el talante pacífico, el talante democrático, el talante de trabajador social, de interesado por el trabajo social de Francisco Márquez. Bueno, mira, es sorprendente, y es porque el gobierno lo ve como enemigos políticos en la medida en que pueden capitalizar un liderazgo que puede sustituir en el corto y mediano plazo a los dirigentes precisamente del gobierno y pueden llegar a ser líderes importantes en el futuro de Venezuela, no solamente gobernador, alcaldes, gobernadores, sino hasta presidente de la República en las décadas futuras. Entonces, por eso y para crear ese miedo, ese terror, para evitar que la gente o pensar que con eso la gente no va a manifestar, no va a expresar su opinión, no va a movilizarse para un referendo revocatorio o para cualquier actividad opositora en defensa de la Constitución, precisamente para eso tienen a estos presos políticos, porque es una especie de rehén político. Más que presos políticos, son unos rehenes políticos que tiene el régimen para tratar de sembrar el miedo en la población. Es el doctor José Vicente Haro. Vamos al corte comercial y venimos con el último segmento de este programa, de esta emisión de Y Así Nos Va. Vamos y venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, Y Así Nos Va. Queremos pasar la página también. Hemos hablado de los presos políticos, la materia que ocupa el mayor tiempo del doctor Haro, pero ¿por qué no tocar un tema con el que arrancamos informalmente conversando acá? Y tiene que ver con, por ejemplo, un escenario donde, doctor Haro, no hay una representación en la Asamblea Nacional que sea reconocida por el gobierno nacional. Aquí prácticamente la Asamblea Nacional está disuelta de facto. Aquí no hay parlamento. De hecho, se va a presentar supuestamente el presupuesto ante unas tales asambleas populares allí. Se va a presentar y se va a someter a no sé qué escrutinio. Está planteado un escenario donde las elecciones son una incertidumbre. Por tanto, parece que la ley no es una cosa con la que se gobierne acá en Venezuela. ¿En qué escenario estamos parados nosotros en términos de respeto a eso que mencionaba Daniel al principio, a la Constitución y a la democracia? Parece que la Constitución y la democracia están fuera de orden acá en Venezuela. ¿Cómo hacer? ¿Y en qué estamos parados? Sí, bueno, hasta hace poco, los especialistas en ciencia política, por un lado, y los especialistas en derecho constitucional, y lo digo porque yo tengo las dos especializaciones como posgrado, nos debatíamos, ¿no?, en hacer los análisis académicos correspondientes en las aulas universitarias sobre si Venezuela era un autoritarismo competitivo o era realmente una dictadura, ¿no? Entonces, todo esto para preguntar finalmente si hay o no democracia en Venezuela. Entonces, autoritarismo competitivo es una forma muy académica, una categoría que utiliza la ciencia política para decir, bueno, son gobiernos que llegan por los votos al poder y luego inmediatamente empiezan a violar los derechos fundamentales, empiezan a violar la Constitución, no garantizan elecciones libres, no garantizan elecciones en condiciones de equidad, no hay un árbitro imparcial que lleve esas elecciones y además hay un ventajismo electoral para mantenerse en el poder a trocha y mocha. Eso es el autoritarismo competitivo en el mundo de la ciencia política. Yo podría estar de acuerdo en que esa categoría, y haciendo un esfuerzo, vamos a decir, muy generoso, esa categoría podría decirse que estaba en Venezuela y aplicaba a Venezuela hasta diciembre del año 2013, cuando se hacen las elecciones de alcaldes y consejos municipales. Pero posteriormente a ello, y después de las elecciones de la Asamblea Nacional de diciembre del año 2010, que no han sido respetadas, porque ahí no solamente es que no se respetan las competencias de la Asamblea Nacional establecidas en la Constitución, sino que no se respeta el poder legislativo que le atribuye la Constitución a la Asamblea Nacional, no se respeta el control político que puede ejercer la Asamblea Nacional desde el Parlamento con base en la Constitución, no se respeta el voto, la elección de los ciudadanos, la soberanía popular. Y entonces estamos en una situación en la cual eso, sumado al hecho de que no hay un respeto y garantía de los derechos humanos, y estamos hablando de los presos políticos, de los rehenes políticos que tiene el régimen, no hay un respeto y garantía de los derechos humanos esenciales como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho lo que es a una a la vida, a la integridad física, porque las OLP están prácticamente ejecutando una pena de muerte, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas. Es decir, no hay garantía de los derechos humanos, no hay división de poderes. Entonces, ¿qué significa eso? Y nos vamos a la Declaración sobre Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Una sociedad donde no hay división de poderes y no hay garantía de los derechos, no tiene constitución. Entonces, primera respuesta, no hay constitución. Es decir, la constitución ha quedado como letra muerta en Venezuela. No hay, la constitución no es efectiva. ¿Qué es lo que está rigiendo ahorita? Dos documentos fundamentales, el plan de la patria y el estado de excepción, en sus diferentes versiones, la versión actual, por una parte. Esa es la primera conclusión. Segunda conclusión, en Venezuela no hay democracia, lo que hay es una dictadura constitucional. ¿Y por qué una dictadura constitucional? Y aclaro el término, una dictadura porque si bien tiene origen en los votos, con la manipulación de la constitución, de las instituciones y el control de todas esas instituciones, se ha mantenido en el poder, pretende no hacer elecciones, que es una condición fundamental para que pueda considerarse una democracia o por lo menos un autoritarismo competitivo. No se quiere hacer elecciones, no se quiere hacer referendo revocatorio, se deja un limbo las elecciones regionales. Entonces, y además es una dictadura constitucional porque en lugar del gobierno gobernar a través de la constitución y conforme a los parámetros constitucionales, tú mencionabas el caso de la ley de presupuesto, por ejemplo, cómo se va a presentar y cómo se pretende aprobar, bueno, se está gobernando a través del estado de excepción. Es con base en el estado de excepción en que ellos pretenden aprobar esa ley de presupuesto y finalmente a través de esas consultas que no tienen ninguna base constitucional y algún fallo del Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo e inconstitucional que van a justificar eso. En conclusión, no tenemos democracia, no tenemos constitución, la situación en la realidad es bastante grave y lo que tenemos que hacer para restablecer la democracia y la constitución en Venezuela es mucho. Es muchísimo. Mañana hay una jornada de protesta convocada por la Mesa de la Unidad, que ha pedido también estar alerta ante una presunta embestida desde el Tribunal Supremo. El día de mañana, a las 4 de la tarde, se adelanta el juego del Magallanes y esa va a ser una transmisión que va a hacer la emisora. Por tal razón, nosotros no salimos mañana a las 4 de la tarde. Pero a la 1 de la tarde me voy a meter de infiltrado en el programa de Contigo, el programa de Luis Trincado, de la Causa R. Me inscribiré mañana en la Causa R y me quedo desde la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde, 1 y 2 de la tarde. Y ellos verán qué hacen conmigo. Pues yo me meteré allí, sacaré a Andrés Velázquez, quitaré la silla a Andrés Velázquez y me sentaré yo. Entonces mañana a la 1 de la tarde me autoinvito. Soy autoconvocado al programa de la 1 de la tarde y me quedo hasta las 3. Agradecemos muchísimo al doctor José Vicente Jaro por acompañarnos el día de hoy. A ustedes gracias por la confianza siempre. Nos escuchamos entonces, ya lo saben, Daniel, a partir de la 1 de la tarde. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.